Buenas tardes, bienvenidos un día más a la información deportiva estival de Radio Ubrique, que como saben, con una periodicidad semanal, va a estar acompañándonos durante este mes de agosto con los diversos temas que emanan de la actualidad deportiva que se está fraguando de cara a lo que va a ser la temporada 2022-2023. Hoy volvemos a centrarnos en el mundo del ciclismo para quedarnos con un evento que se disputó hace un par de semanas en Capriasca, en Suiza, Campeonato de Europa Juvenil de Mountain Bike, a donde acudió un equipo peculiar, un equipo formado por varios equipos, una expedición que venía a representar en cierta manera lo más parecido a un equipo nacional, a un equipo que representara a nuestro país, a España, en estos campeonatos, ya que las federaciones, ni las autonómicas, ni las nacionales respaldaban ningún equipo en este campeonato de Europa. Esa iniciativa la asumieron varios equipos, en parte, no todo, pero varios equipos andaluces, y con el nombre de Objetivo Capriasca se unieron en torno a la dirección del lubriqueño Jorge López Janeiro, que como saben pertenece al equipo Simisur Centauro Bikes. A él se unieron pues equipos o clubes como el Go Bike, Gacosur, Calat Bike, Club Arconilla, Ciclos Cabello o Actrion, pues y también algunos negocios, la escuela Centauro Go Bike o la tienda Bernabéu. Con esto pues formaron, ya decimos, una especie de equipo, de selección, todos aglutinados bajo una misma bandera, y se presentaron en Suiza para vivir una experiencia inolvidable en la que participaron 15 jóvenes bikers, 15 niños y niñas, entre los que destacó de nuevo el jerezano Hugo Franco, que el año pasado se proclamaba subcampeón de Europa en la modalidad XCO, en Rally BTT, y este año subía un escaloncito en la modalidad Eliminator y se hacía con el título europeo. Confirma, por lo tanto, todas esas esperanzas que se tienen depositadas en Hugo Franco, en ese futuro en el mundo del mountain bike, y también pues a dar buena cuenta de la calidad que atesora en sus piernas. Pues vamos a tener la ocasión de hablar de esta peculiar iniciativa, de este proyecto que, bueno, se lleva trabajando desde el pasado año y que, como ya hemos dicho, ha estado capitaneado y dirigido por el ubriqueño Jorge López Janeiro, al que ya saludamos al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús, ¿qué tal? Vaya experiencia que vivisteis en Capriasca, en Suiza, y toda la expedición, digamos, andaluza, y en tu caso además con esa faceta de manager o de director del equipo en ese Campeonato de Europa Juveniles de Mountain Bike. Por lo que hemos percibido a través de las redes sociales, lo que sí ha sido una semana intensísima, ¿no? Pues la verdad que sí, Jesús. Ha sido algo, vamos, ni compitiendo lo he tenido más intenso que estos 6 días que hemos pasado allí en Capriasca. Lo primero que nos gustaría destacar, para que nos contara Jorge, es cómo se ha fraguado lo que ha sido ese equipo que ha representado, en cierta manera, a España. Porque, bueno, ha sido totalmente autogestionado, sin respaldo de ninguna federación, ¿no? Se habéis unido varios clubes para este campeonato por vuestra cuenta e intentando darle una forma, digamos, de oficialidad a lo que ha sido el equipo como representantes españoles, ¿no? Cuéntame, ¿cómo ha sido esto? Bueno, en realidad allí había un total de unos 25 o 30 niños y niñas españoles, pero nosotros hemos formado lo que se ha llamado desde un principio Objetivo Capriasca. Lo han formado 15 niños, entre 15 niños y han sido clubes de aquí, de Andalucía, que bueno, me puse en contacto con ellos. Uh-huh. Ya el año pasado asistió Hugo Franco a la primera edición del Campeonato Juvenil en Italia y fue solo, y es verdad pues que bueno, los padres de Hugo pues se encontraron allí muy solos, me lo comentaron: oye, Jorge, que allí lo que ha faltado es más gente de nosotros. Y bueno, por ahí empezó todo y empezó a fraguarse a mediados del año pasado. Y ya digo, hemos formado una expedición que en total hemos sido unos unos 60 entre familiares y amigos que han asistido con los niños. Y la verdad que ha sido espectacular, han sido 6 días inolvidables, muy emocionantes, la lágrima se salía fácil. Y bueno, la verdad que nos hemos hecho notar allí y ha sido espectacular. Uh-huh. Bueno, está claro que colorido si habéis dado a este campeonato, ya decimos, en 15 corredores, casi 60 personas en total en la expedición. Entiendo que has, en todos los sentidos, no sé si habréis corrido como en casa, pero ese respaldo se tiene que notar, ¿eh? Sí, la verdad que ha sido muy emocionante. Porque ya te digo, bueno, de mi club, ¿no?, de la escuela Centauro Gobay de Finisur, pues creo que éramos un total de 7 u 8, ahora mismo no sabría decirte, pero después los otros clubes que se han unido a la expedición, pues vamos, no había color, el color era España y la verdad que nos hemos apoyado todos por igual. Los niños pues se han portado genial, han dado cada uno todo de sí mismo y bueno, un circuito bastante exigente, quizás para la categoría cadete que ya están acostumbrados a correr circuitos un poco de Open de España, o de circuitos más duros, de más larga duración, pues a lo mejor no le ha costado tanto adaptarse, pero a los niños infantiles que están acostumbrados a correr carreras de 20 minutos, todo lo más, y circuitos no tan técnicos, ha sido una prueba de fuego para ellos, ¿no? Y la verdad es que la han superado con creces. Uh-huh. Bueno, para hacernos una idea, no nos ha sorprendido, pero sí nos hemos quedado con esa imagen que habéis dado. Son 15 componentes, como bien comenta Jorge, unos 7 serán del Simisur Centauro Bikes, el resto de otros equipos de toda Andalucía. Para la ocasión, incluso, pues habéis ido, digamos, uniformados con una equipación igual para todos, en la que solo se diferenciaba el logo del equipo, y daba la impresión de que sí, no por esto nada más, pero sí se veía que era un equipo, ¿no? Pues sí, la verdad que lo propuse a los padres, ¿no?, de ir con todos con la misma indumentaria, identificándonos cada uno con la publicidad de nuestros clubes, y bueno, les pareció una idea brillante, y bueno, en esta ocasión, gracias a Sporting Purcing, que es la marca de ropa que nos viste a nosotros, pues la verdad que se ha portado muy bien y bueno, sacó este diseño que le gustó a todo el mundo, ha encajado, y ya te digo, hemos dado bastante colorido allí a la prueba y nos hemos identificado como un equipo español, que es lo que queríamos también, y una familia, pues un equipo familiar, ¿no? Un equipo que hacía piña, que gustaba a la gente. El cámara de allí de la organización no hacía más que buscarnos, porque la verdad que dábamos bastante espectáculo y la verdad que ha sido increíble. Porque el resto de selecciones presentes en este campeonato, sí, digamos, iban respaldados por sus respectivas federaciones. Bueno, no sabría decirte en concreto, pero sí daba esa impresión, ¿no? Porque estaba allí representada, pues, con los colores de la selección de cada país, ¿no? En este caso, Suiza, que era donde se organizaba, Italia, Francia, Eslovenia, Dinamarca. O sea, allí había formaciones que tú claramente veías que eran, venían de eso, que venían seleccionadas de su país, ¿no? Apoyos y esto, pues no sabría qué apoyos tendría. Uh-huh. Así que bueno, la verdad que da mucha rabia, ¿no?, ver estas selecciones ahí y nosotros, pues, una cantera que tenemos, que bueno, en vista está que bueno, que no hemos traído el campeonato de Europa, ¿no?, de Eliminator en este caso, ¿no? Uh-huh. Que son niños que pueden llegar muy lejos y no tengan el respaldo de las federaciones y las instituciones de aquí, de España, ¿no? Jorge, tú ya has estado en varias pruebas internacionales, sabes de qué va esto. ¿Qué habéis encontrado en Capriasca? Bueno, pues la verdad que lo que me ha llamado la atención, ¿no?, es que eran un total, eran, porque claro, ahí podían competir niños desde el 2006, 2007, 2008 y 2009, ¿no?, de estos 4 años. y ha sido un total de casi 750 niños, ¿no? Ha sido, bueno, increíble, ¿no? De estos niños de 28 países, o sea, yo creo que esto, que el mountain bike, ¿no? Pues creo que está de moda y bueno, y en vista está que ya el año que viene, por ejemplo, aunque este año, aunque estos años atrás se está retransmitiendo Copa del Mundo de mountain bike en plataformas como en este caso Red Bull, uh-huh. El año que viene ya Eurosport, o sea, yo creo que es un deporte en auge, es un deporte que, igual que el fútbol, todo el mundo tiene una pelota en su casa, pues todo el mundo tiene una bicicleta en su casa y creo que eso, que está de moda y a ver si pasa de ser un poco más minoritario, ya que a nivel de federación son uno de los deportes que más licencias nacionales tienen, ¿no? Entonces, uh-huh. a ver si rompe un poco y llega más a la gente que no está acostumbrado a ver mountain bike. Es una prueba muy espectacular y bueno, y creo que igual que el ciclismo de carretera, el ciclismo de montaña también tiene visualización en la televisión. Uh-huh. Bueno, y en líneas generales y en lo que respecta a esos 15 protagonistas, ¿cómo han vivido ellos la experiencia? Estamos hablando que esto ha sido una competición quizás a otro nivel al que estaban acostumbrados, ¿no? Claro, porque se ha encontrado con... Aquí normalmente las parrillas de salida en los niños notando, pero en las niñas a lo mejor parrillas de salida que más de 10 o 15 niñas no hay. Allí se ha encontrado con parrillas de salida con 70 niñas, ¿no? Uh-huh. Los niños, pues en cadete, por ejemplo, la carrera de Hugo, pues había 142 participantes. Eso aquí en España, pues ya te digo, han competido con gente que no están habituada a competir, con parrillas más grandes, como digo, y circuitos mucho más técnicos. Entonces, para eso los niños pues han tenido que sobreponerse a esas condiciones extraordinarias, ¿no? Que no se había encontrado nunca, y la verdad que se han portado muy muy bien, ¿no? Y en sí la convivencia que han tenido con otros niños de otros clubes, ¿no? Y ya te digo, ha sido, yo creo que para ellos va a ser una experiencia que no se les va a olvidar jamás. Uh-huh. Obviamente casi todos los ojos estaban puestos en bueno, una de las mayores promesas del ciclismo andaluz nacional, como ya ha demostrado que es Hugo Franco. El año pasado fue subcampeón europeo de Rally BTT. ¿Y qué tal le han ido las cosas este año? Pues bueno, la composición de las pruebas, ¿no? Empezábamos con el primer día con una crono individual. Son cronos cortas, porque ya te digo, 750 niños para hacerlo en una crono bastante más larga, pues sería bastante complicado, ¿no? Entonces, bueno, la crono estaba en torno al minuto, minuto y medio, donde ahí, pues esa crono se utilizaba para formar lo que es para clasificarse para la prueba de Eliminator, que solamente se clasificaban 64 niños y 32 niñas de cada categoría, uh-huh. Y también para ver la posición de salida en la prueba por equipo. La prueba por equipo la formaban tres componentes y al menos uno debería ser una niña, ¿no? Una fémina. Uh-huh. Bueno, pues ahí Hugo fue el mejor tiempo de los 700 y pico de niños. Puso su autoridad, ¿no? Sabíamos que Hugo era capaz de eso y más, ya que lo hizo el año anterior. Y bueno, al día siguiente se hizo lo que es la prueba de equipos, la prueba de equipos, que ahí, pues, en este caso Hugo corría con Guillermo Parrado, que también es un muy buen corredor, y Claudia Hernández. Claudia, pues, es una niña que no ha competido a lo largo del año y bueno, había que formar, era muy importante formar el equipo porque el tiempo de la crono con el tiempo de las vueltas que daban por equipo, la suma de esos dos tiempos le daba la posición de salida en la carrera de rally. O sea, era un poco recambolesco, sí. Pero bueno, era así. Y claro, la posición que salía Hugo en el rally, pues no era tan buena posición para poder luchar por los puestos cabeceros, ya que era un circuito bastante complicado de adelantar. Y claro, creo que salió en el puesto 57. Uh-huh. Y eso pues le lastró mucho en la prueba de XCO, que fue la última prueba, y pudo adelantar hasta el puesto número 15. Y aún así hizo un carrerón, pero ya te digo, era muy difícil adelantar. Hugo no tenía acostumbrado a hacer cosas que increíbles, pero en este caso el circuito y la posición de salida le penalizó en este caso. No así como en la prueba de Eliminator. La prueba de Eliminator fue un puro espectáculo, ya que pudo llegar a la final y aún no teniendo una buena salida en la prueba, una prueba que compiten cuatro corredores, una prueba muy espectacular, ya digo, en el mismo circuito que la crono, un recorrido de un minuto, pues le lastró mucho la salida, se quedó, y una vez que la salida es primordial, porque prácticamente quien coge la cabeza de carrera es muy difícil de adelantarlo. Y bueno, se perdieron los cuatro corredores en el bosque, y cuando salió ya en línea de meta ya para la salida, vimos que venía en primera posición. Y fue espectacular, fue una alegría tremenda. Uh-huh. Además, este formato, esta de Eliminator, como tú dices, muy dinámico y emocionante. Ocupó toda una jornada con esas carreras cortas. Carreras cortas y de mucha potencia, y ya no solo por Hugo, digo por esa retransmisión que tú te encargabas de hacer y que algunos seguíamos de todos los participantes, ¿no? Te mantenía enganchado, ¿eh? Bueno, en este caso solamente se pudieron, de los 15 componentes que llevábamos, solamente se clasificaron 4, se clasificó Irene en categoría U15, Irene del Action Man de Torre del Mar, también Pierre Pérez de la Cozur y Carlos Pierna. Uh-huh. Ellos fueron los encargados por la mañana en la categoría U15, que son niños de 13 y 14 años. Y después Hugo por la tarde, pues fue el único que se clasificó para la carrera de U17, ¿no? Para los niños cadetes. Y como tú dices, fue un verdadero espectáculo, ¿no? Y bueno, me encargué de retransmitirlo en los directos de Facebook y todo eso, y la verdad que tuvieron bastante aceptación y gustaron mucho. Por lo tanto, y después de esta semana, Jorge, entre las conclusiones, se confirma que hay cantera, ¿no? Y que parece que Hugo pues sigue en esa línea y que por ahora no tiene techo, ¿no? Bueno, pues sí, ya, a ver, ahí está, nos gustaría que Hugo, que siguiera creciendo, evidentemente. Hay muchos factores, ¿no? Para que Hugo pueda vivir de esto, ¿no? Para que llegue a ser un ciclista profesional y todo lo que esperamos que sea, ¿no? Porque tiene madera para hacerlo. Y bueno, ya el año que viene empieza la categoría junior, es una categoría distinta, ya digamos es más profesional, y bueno, estamos ahí a espera de eso, de qué puede ocurrir el año que viene y qué puede parar pues la carrera de Hugo Franco. Claro, entendemos que la cosa ahora puede ir o va por buen camino, pero esos son pasos que tiene que confirmar en ese crecimiento, y uno importante es el cambio de categoría. Hay en todos los deportes, ¿no? En niños que pueden destacar en infantiles y que luego se diluyen en cadete, ¿no? Eso sería lo lógico. Lo raro es que siga creciendo, y ahí es donde aparecen pues los que finalmente, los elegidos que pueden llegar incluso al profesionalismo, ¿no? Digamos que esto es sobre todo tener mucha paciencia, porque exigir no se le puede exigir nada, sino eso, que vaya cumpliendo esas fases, esos pasitos, ¿no? Bueno, es como tú dices, tú, hay que tener mucha paciencia y pie de plomo. A nosotros, evidentemente, pues nos gustaría que Hugo siguiera creciendo. Es verdad que nuestra estructura pues no puede hacer que llevar a Hugo a todo lo alto. Mm. Hugo necesita pues tener una salida, pero claro, hay que buscarle la mejor salida posible y la que más le pueda convenir a él, ¿no? Por eso te digo, habrá que esperar que llamen a la puerta y buscarle eso y estudiar la manera de cómo Hugo puede seguir creciendo y llegar a eso, a triunfar en mountain bike. Es verdad que bueno, que el ciclismo de carretera está mucho más de moda, está más de eso. A Hugo le gusta el mountain bike. Ahí tenemos ahí ahora, en este caso, a David Valero, que está triunfando en la Copa del Mundo. Uh-huh. Y el mountain bike se está reivindicando. Y eso, y en este caso, pues Hugo, que es su ilusión de ser ciclista profesional, habrá que esperar para darle una salida y para que siga creciendo como corredor y como persona, evidentemente. Entiendo por tus palabras, Jorge, que consideras que ya ese salto a junior tiene que hacerlo, digamos, tienes que subir en cuanto a estructura de club. Bueno, a ver, nosotros podemos buscarle subvenciones, podemos costearle, intentar buscar patrocinios, sí, para, sí, para costearle viajes, costearle eso, pero evidentemente Hugo tiene que estar en una estructura más profesional y una, uh-huh, estructura que eso, que nosotros, a mí me gustaría ir, estar con Hugo de la mano a todos lados, ¿no? Pero claro, yo no me dedico a esto, o sea, me dedico porque es mi hobby y todo esto, pero tanto los padres igual, con el trabajo que tienen, entonces, ya te digo, a Hugo hay que intentar encuadrarlo en una estructura que le pueda dar todo eso que puede necesitar. Mientras tanto, pues ahí estaremos apoyándolo al máximo y ya te digo, intentándolo guiar de la mejor manera posible y que esté presente en todos los sitios que deba de estar, ¿no? Y bueno, ya te digo, hay que esperar y ver cómo, con qué cariz va tomando esto, ¿no? Tener paciencia sobre todo. Bueno, pues eso es lo que nos dejaba ese campeonato de Europa juveniles de mountain bike de Capriasca, de Suiza. Por cierto también, Jorge, que una semana antes ya como corredor estuvisteis en Candeleda, ¿no? En ese campeonato de España de XCO, que ha sido el último de tu categoría. Pues sí, la verdad que ya ha sido el último, ya el año que viene paso a Master 50. Y bueno, la verdad que ha sido un campeonato que me sentía la obligación de hacerlo, no iba en las mejores condiciones, no me ha acompañado mucho la forma estos últimos meses, he tenido algunos baches, he tenido algún que otro problemilla y no he podido entrenar como quisiera. Y bueno, era un trámite, tenía que estar ahí en ese campeonato por ser el último. Y bueno, pudimos estar ya cuando estuve era más pensando en este objetivo, ¿no? En el objetivo Capriasca, más que en el campeonato. Uh-huh. Y bueno, para mí fue un trámite que, bueno, lo saqué, creo que para como iba lo saqué bastante bien. Y nada, ya a pensar en la temporada que viene, tengo ahí algunos retos y algunos otros objetivos en mente. Y nada, a ver cómo va la pretemporada, si me siguen respetando las lesiones y el ánimo y podemos llegar fuerte a la nueva categoría Master 50. Y eso es lo que te quería preguntar, porque bueno, ando algo perdido con esto de los calendarios, con pruebas que antes sí estaban más definidas, ¿no? Las épocas en las que se hacían las pruebas, ahora mismo uno no sabe si en verano descansáis, si al revés, si estáis y compitiendo a nivel más alto. Ahora mismo, ¿qué toca? ¿Toca ya descansar? ¿Comienza después del otoño? ¿Cómo está planteada la temporada, tanto para ti como para la escuela y el equipo? Como calendario hay durante todo el año. Precisamente este mismo fin de semana hay una prueba de carretera aquí en Jerez, dentro del circuito de velocidad, uh-huh, de aquí de Jerez, y hay componentes del equipo que van a participar. Queda todavía mucho calendario, queda el Campeonato de España de maratón, queda el Campeonato de Andalucía de maratón, que ahí evidentemente habrá componentes del equipo que asistirán. Yo personalmente yo he cortado ya la temporada y bueno, no sé si correré alguna otra carrera este año en lo que queda, pero en principio eso es empezar poco a poco la pretemporada para llegar de la mejor manera a eso, a las carreras del año que viene en mi nueva categoría Master 50. Uh-huh. Ahí no lo quiero decir muy alto, pero bueno, posiblemente la idea es asistir otra vez a Sudáfrica, a la KF con Manolo Rojo, ya que él, que tanto me ha acompañado a mí en mi categoría Master 40 haciendo Master 50, pues qué menos que que lo intentemos los dos en Master 50, ¿no? Mm-hmm. Entonces, el objetivo es para marzo y poder asistir allí a Sudáfrica de nuevo. Y bueno, con eso, con ir de la mejor manera posible, trabajar bien este invierno para poder llegar allí en buenas condiciones y poder dar ducha y calentaderos de cabeza a los rivales. Entiendo que no te vendrá mal lo que va a ser esta pretemporada, ¿no? Que hayas parado ya, porque llevaban muchos años estirándola, ¿no? Quizás demasiado. Necesitaba un descanso. Ya te digo, las vacaciones han sido muy intensas porque se han aprovechado para eso, para ir a Suiza y estar allí a tope. Pero bueno, ahora levantar un poco pie y empezar poco a poco para ir cogiendo esa forma para llegar a marzo en plenas condiciones. Pues nada, Jorge, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, darte las gracias por ponernos al día de la actualidad de tu equipo, en este caso de ese equipo que Interclub, podemos decir, que formasteis para ese campeonato de Europa. Enhorabuena por el trabajo realizado. Nada, pues ahora, como tú dices, a descansar, a comenzar poquito a poco para la próxima temporada. Muchas gracias, Jorge. Pues nada, es un placer hablar con ustedes. Un saludo a todos. Un abrazo, hasta luego. Pues este campeonato de Europa juvenil de mountain bikes ha sido el tema central de nuestro programa de hoy. Recordar que esta semana, el pasado martes, arrancó la pretemporada futbolística para la mayoría o para casi todos los equipos de los clubes de nuestra localidad. Y con especial atención a lo que va a ser el primer equipo en la próxima temporada que va a representar Ubrique por categoría, ya decimos, el Ubrique Unión Deportiva Senior, un proyecto nuevo que se ha refundado en esta temporada, que podemos decir que casi vuelve a sus orígenes, pero en el que han cambiado muchas cosas y de lo que ya hablaremos en nuestra próxima entrega la semana que viene. Ya nos iremos adentrando en lo que va a ser la nueva temporada futbolística. Ya pues se van conociendo más noticias. Ya saben que prácticamente hasta el puente de agosto está todo muy parado y que luego pues la cosa empieza a relanzarse un poco y a reactivarse, sobre todo a nivel federativo. Insistimos, la semana que viene tendremos ya tiempo de explayarnos en este asunto y saber cómo se presenta esta nueva temporada para el Ubrique Unión Deportiva, cómo va su campaña de abonados, etcétera, etcétera. Pues nosotros nos despedimos. Continúa la programación aquí en la mañana. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.